quiero cantar. Quiero tocar la guitarra y yo hacer scratch. Queremos ser la banda que la lleve la ciudad y que todos los cabros chicos se pongan a bailar. ¡Ja! Ser la banda que la lleve la ciudad y que todos los cabros chicos se pongan a bailar.